una experiencia muy chévere. Bueno, la primera vez que vinimos aquí a España estuvimos en el concierto de La Bichota en el Bernabéu. Ajá. Invitado por Obi, esta vez nos invita Sky, al Coca-Cola, mucha gente. Y el escenario súper bonito, la gente súper contenta, corazones arriba. O sea, era de mucha luz, de mucha magia. Me sentí muy bien, agradecido. Me encanta como siempre repartes amor ahí. Claro, el corazoncito, el corazoncito. Siempre apareces ahí con tus corazoncitos caleños, ¿eh? Sí, cabuyaleños, ¿no? Porque vengo de un pueblo de Cali a 40 minutos que se llama El Cabuyal. ¿Cabuyaleños? Sí, cabuyaleños, corazoncitos cabuyaleños. Y que el resto sea historia, me encanta eso. Qué grande, qué grande. Bueno, hermano, es un placer tenerte con nosotros. Enhorabuena por haber agitado, ¿eh? O sea, has hecho así como, has movido todo este verano con tu canción Orlana, todo el planeta, has cogido así planeta Tierra, has hecho aquí estoy yo, y nos has aquí vuelto locos con ese ritmo afro, sí, ¿no? Que traes con tu música, pero mezclada con la música urbana latina de toda la vida. Claro. Ese flow especial de tu canción Orlana. Realmente es una canción llena de mucha magia, es la canción que me abrió las puertas en el mundo, por decirlo así, y que ahorita mismo me tiene gozando de felicidad, y que toda mi familia, el equipo de trabajo se sienten a gustos con todo lo que está pasando, hermano, porque ha sido muy orgánico todo realmente, ¿me entiendes? Uh-huh. Ha sido desde la música, desde el sentir. La gente sabe que, bueno, los que están empezando a conocer a Capo y los que ya lo conocen saben que pues yo trato es de darles eso, ¿me entiendes? Una buena vibra y que se pachen y vivan bien y tengan una buena actitud y que el resto sea historia siempre. Lo tuyo es lo de los títulos onomatopélicos. Yes. Oh, es el nuevo single que también está top en España. Sabes que se coloca en las listas de streams 1 y 2, o sea, directamente tú mismo te quitas el primer puesto solo. Estás en el número 1 con Onana, al día siguiente estás en el número 1 con Oguay, o sea, si te enfadas contigo mismo por quitarte el número 1. Pero es así, así es como va la cosa en España. Esta es la cosa. Ya, contento, porque imagínate, no fue uno, fueron dos. Y bueno, pueden ser tres. Jacob Pasoa también, que también está rodando muy bien. Una canción muy chévere. Bueno, Guayé, Estoy Enamorado de Ti significa. Onana significa Confía, todo va a estar bien. Viene en mi lenguaje, que se llama Oguauca, que nos lo inventamos nosotros acá. Me tienes que pasar ese diccionario para que yo sepa cómo presentar las canciones en antena. Vamos a mandarle el diccionario a Tony, por favor. Pero por supuesto. Oguauca español, español Oguauca, por favor. Exacto. Oguauca para todo el mundo. Y como esas vienen muchas canciones que también tienen mucho significado. No solamente es colocarle un nombre raro ni rebuscarnos un significado, sino que realmente tiene sentido en mi vida, tiene sentido en la vibra del tema, en lo que de repente se quiso plasmar, hermano. Es así. Mañana en los 40 Global Show para España y toda Latinoamérica, por supuesto en tu Colombia también se nos va a escuchar. Estarás invitado y hablaremos más tranquilamente de tu carrera, de cómo llegas a componer esas canciones y de cómo te metes en este maravilloso mundo que es la música. Sí. Pero ahora te hemos invitado aquí a del 40 al 1 Coca-Cola para que nos digas precisamente cuál es tu canción favorita. Let's go. En del 40 al 1 Coca-Cola, Voto VIP. De Capo, que está aquí hoy conmigo en el estudio y que va a ver, con cuál se queda de las 40 que están en la lista. No puede votar por Onana, es la única que no puede votar. ¿Eh? Yo sé que el ego está bien en esto de la música, pero no. Dime con cuál te quedas en el día de hoy, hermano. Parce, dime. Hermano, me tiene loco realmente la música que hace Teddy Swish. Venimos con Low Control, ese es mi voto. Y bueno, pues descubrí su música, mucho respeto, mucha admiración. Sé que también debe tener una historia muy bacana. Y pues bueno, voy a empezar a indagar. Ese es mi voto de los 40 al 1 para Teddy Swish. Teddy Swish Low Control. Low Control, ahí está el baladón que sabe lo que es ser número 1 en la lista de los 40. Y bueno, hermano, me han dicho que tienes que dar una noticia. Yo no sé. Dice, no, es que tiene que ir el sábado primero porque tiene que darte una noticia. Ya el domingo ya irá luego al Global Show. Y digo, bueno, pues que venga, por supuesto. ¿Cuál es la noticia? Estamos llenos de muchas sorpresas. Ajá. Te quiero contar que el 8 de noviembre nos vemos en Barcelona en los 40 Music Awards. Señoras y señores, confirmado, va a sonar ahí Onana y los éxitos del gran Capo. Con razón te has puesto tú esa camiseta con esos colores, que te vienes para Barcelona. Claro. Realmente vamos a ir para Barcelona, vamos a pasarla chévere, vamos a conocernos con los demás colegas, con la gente, vamos a dar lo mejor de nosotros. El 8 de noviembre, ya saben, bien listicos, bien peinaditos, si tiene el gorrito se lo pone, si no tiene el gorrito pues me dice y yo se lo envío, y que el resto sea historia. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues ya lo sabéis, vas a compartir pronto escenario con Teddy Swims. Pues imagínate. Porque es artista confirmado para los 40 Music Awards. Ya podemos empezar a hablar de los featurings y claro, tal. Claro, bueno. ¿Quién sabe? Esperemos a ver. Imagínate, imagínate un Teddy montado en un Afrobeat o un Capo montado en esa onda que tiene Teddy. Wow. Hay que hacer música, hay que hacer arte y pues bueno, de repente yo estoy aquí en busca también de un buen sonido, de que podamos compartir música y de hacer arte, hermano. Mi brother, va a ser increíble. Ya te digo yo que nos vamos a hacer una foto con Teddy Swims. Ya. ¿Eh? Estaremos ahí para tener el recuerdo del día y le diré, este hombre votó por ti entre el 40 al 1, tu canción favorita. Estamos ahí en fire. Pues esto va a ser un toma y daca, que decimos en español, tuya mía, un tiki-taka, como se dice en el fútbol, porque tú me has dicho que vas a estar en los 40 Music Awards, noticia que me encanta. Yo te voy a dar a ti otra noticia en este momento. Sí, una que aún no conoces y vas a conocer ahora, porque llevamos aquí 4 horas de programa de radio, 4 horas en la que aún no ha sonado tu canción, Onana, no hemos escuchado la canción. ¿Qué puede haber pasado? No creo que haya salido de la lista. No puede haber salido de la lista tu canción. No ha sonado todavía. No sé qué es lo que está... Pues no sé realmente, ¿ah? Ya te digo yo. Nos va a tocar cantarla aquí. Ya te digo yo, my bro, lo que va a pasar en este momento. Y es que es un honor y un placer para los 40 comunicarte en este momento a ti y a todo tu equipo que eres el nuevo número uno de los 40 en España. Número uno para Onana en este momento. ¡Felicidades! Felicidades, no, capo. Vale. Enhorabuena. Agradecido por ese... Imagínate, pues yo no sabía eso realmente. Siendo sincero y pues agradecido con Dios y la vida que nos permite eso. Agradecido con ustedes, con el equipo de trabajo de los 40, con todas las personas que escuchan la música, que todavía están ahí pendientes a lo que uno está colocándoles en la radio también. Una labor muy bonita que es comunicar esa voz en la radio que acompaña a la gente. Y pues bueno, en conjunto con la música, hacemos una buena combinación y pues agradecido, estoy contento, gracias a los 40, gracias a España y bueno, gracias a Dios y gracias a todo el equipo. Pues así nos vamos a quedar ahora con nuestro nuevo número uno. Claro, esto es del 40 al 1, nos habíamos quedado en el 2, pues por supuesto, había que darle la enhorabuena en persona a Capo desde Colombia hasta España. Tu primer número uno en la historia, en nuestra lista oficial, la que tiene más años de historia y también más bagaje y más popularidad. Así que enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. No, pues yo creo como que de tantas cosas que pasan, me llena el corazón, hermano, y agradecido. Y aquí está. Corazones aquí para toda la audiencia que ha votado por ti. Que han votado por gracias, mí para que sea muchas gracias, uno. Muchas gracias. Mañana seguimos con Capo gracias. En los 40 Global Show. Ahora a bailar con la canción más importante del país. Baby. pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes, una historia tan hermosa. En estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, siempre pensando en tu baile. Mira en la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Aplauso para Capo, enhorabuena por ese número uno para Onana. Y ahora sí, nos marchamos regalando el iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro que nos queda por enviar premio al 23040. Premio al 23040. Por un euro con 23, alguien que esté detrás de una de las líneas se va a llevar el nuevo iPhone. iPhone 16 en la versión Pro. ¡Qué maravilla! Y será la línea número... ¡Línea número 4! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Enhorabuena, eres Carlos, pone aquí Carlos de Algeciras. Sí, sí. Carlos, ¿cuántos mensajes has mandado? De verdad mandé uno solo. Pues, querido amigo, por un euro con 23 te llevas el nuevo iPhone 16 Pro, que ya es tuyo. ¡Enhorabuena! Ha sido un placer estar aquí. A todo el público, un fuerte aplauso. A todo el equipo del 40 al 1 Coca-Cola y de toda la cadena de los 40 por este nuevo sonido que es maravilloso. Hasta mañana en Global Show. Paz y amor de Tony Aguilar. ¡Adiós! ¿Ya conoces cuál es el número uno de los 40? Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con Del 40 al 1 Coca-Cola. Cari, coge la harina de maíz precocida, la masarepa, la de Goya. Acuérdate de lo buenas que estaban las arepas, el pan, las empanadas y los postres. Mmm, es suave, no hace grumos y además sin gluten. Es verdad, todo buenísimo. Pues coge, coge. Masarepa Goya, pruébala y ya sabes, si es Goya tiene que ser buena. Les festes de la Mercè són... Deixar-te la veu als concerts, divertir-te amb els amics, gaudir fins que surti el sol. Res d'això no hi pot faltar i el Nitbus tampoc. 21 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per viure la ciutat i les seves festes de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Si la fruita i verdura d'Aldi són les més barates... Pots alimentar una família sencera. Sense buidar la cartera. I és que si la compra és més senzilla... La vida és menys complicada. Tan fàcil com que per la Mercè... Barcelona és una festa! Així de fàcil. Així d'Aldi. Cierras los ojos, pones sushi en tu boca y te transportas al otro lado del mundo. Vive la Sushi Co Experience. Unos palillos y todo el sabor japonés en el ambiente más moderno. Sushi Co, la auténtica cocina oriental más cerca que nunca. Del 20 al 24 de setembre, descobreix la cultura magrebina de la mà d'artistes convidats a la Mercè dins el programa Casablanca, Ciutat Convidada. Una oportunitat per conèixer la creació artística i visual d'una de les ciutats del Mediterrani més cosmopolites a través d'una vintena de concerts i d'espectacles de dansa, circ i arts visuals. Amb actuacions d'artistes de Casablanca i artistes residents a Barcelona. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de Freedom i els 40, Ajuntament de Barcelona. Llamando a todos los pasajeros, la noche más importante de la música en nuestro país tiene un nuevo destino. Los 40 Music Awards Santander 2024. Próxima parada, 8 de noviembre, Palau Sant Jordi, Barcelona. Empieza el viaje. Descubre a los primeros artistas confirmados en los40.com y nuestras redes sociales. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Los 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Oi que et sona aquesta cançó? Yo contigo, tú conmigo. Yo pegué un grito al cielo. Solo es fuerte si estamos los dos. Para 10 el mundo entero.

you're with them, you meet, and neither one of you even know what hit them. Got your push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them, Mr. Promise them. Next time you show restraint, you don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you lied again. Now you get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it window pane. Just gonna stay. I know we said things, did things that we didn't mean. And we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Told you this is my fault. Look me in the eyeball. Next time, there will be no next time. I apologize even though I know it's lies. I'm tired of the games, I just want it back. I know I'm alive. If she ever tries to leave again, I'ma tie it to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love todos los éxitos. Baby, give it to me. 40. I come, then I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I come, then I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. Catch me or I go. Llegó al número uno. Bueno, hablando de números uno, esta mañana hemos repasado la nueva lista de los 40, ¿eh? Así estamos arrancando esta nueva hora de Exitazo.

de semana contigo. 40. Los 40. Todos los éxitos. ¿Qué pasaría si esta noche no se acaba? ¿Qué pasaría si le doy otra calada? Ay, madre mía, voy volando por la sala. Dime quién coño nos para. Para. Pero lo que tú tienes conmigo. Para, pero lo que tú tienes conmigo no para. Te arrepentirás así que bebé, no pares. No te me enamores que soy tóxica y cara. Tóxica y cara. Me apetece un beso cuando no tengo tu boca. Y ahora que tú quieres yo solo quiero otra copa. Me gustan las flores pero no hablo de las rosas. No soy solo tóxica, mi niña caprichosa. Yo sé que me gusta pero no voy a quererte. Siempre ando busy. Soy la novia de la muerte. Ay, madre mía, son las 5 de la mañana y tú me miras, ya sabemos cómo acaba. Ay, madre mía, voy volando por la sala. Dime quién coño nos para. Para. Pero lo que tú tienes conmigo no para. Te arrepentirás así que bebé, no pares. No te me enamores que soy tóxica y cara. Tóxica y cara. Para. Pero lo que tú tienes conmigo no para. Te arrepentirás así que bebé, no pares. No te me enamores que soy tóxica y cara. Tóxica y cara. Tú me pides el sol, yo te bajo la luna. Me pides volar, tienes miedo a la altura. Te digo que no, ya me tienes desnuda. Ay, qué bendita locura. Ay, madre mía. Los 40. 40. Todos los éxitos. Can you que tuve la suerte de ir a uno de los conciertos de Jessie J. Te puedo asegurar que el directo es impresionante de esta tipa, ¿eh? Ahí está, es Praise Tag. Éxito que tienes tú. En la lista de los 40. Ahora llega Cyril. Los 40. Esta semana, por cierto, ha caído una posición, ¿eh? Hasta el puesto número 18. Ya sabes que necesita tu apoyo votando en los40.com. Bueno, por Cyril o por tus favoritos, ¿eh? Stumbling In. Our love is alive. To the very beginning, when only your eyes could see mine. Remember that. Tic-tac, suena el reloj, llega el adiós, socorro, no tengo. siento entre el pecho y las alas. No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you. Te busco en cada amanecer y en el último rayo del último rayo desarma mi cuerpo otra vez. Invento un nuevo tabú. I'm dying every night and every day, staring you down from the moon. Just tell me that you're on the way. You can break the taboo. Ladies want some more. Oh my good lord. Tell them drink some. 'Cause I'ma pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Los éxitos. Drop it. gracia porque Sia hablando en castellano es como, vamos, australiana, no diría que es. Más del este día yo, ¿no? Algo así, no sé. Bueno, era ese del mar. ¿Dónde ha quedado ya el mar, eh? Bueno, quedo de vacaciones ya, ya está bien, ya está bien, ya. ¿Y tú? ¿Ya has empezado ahora en septiembre? Pues es una maravilla eso, ¿verdad? 40. El sonido más nuevo en los 40. Vamos con nuevos sonidos. Mark Einbor, Belong Together. Es como sonamos en los 40. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. canción que ahora vivimos un momento. Remember. Los 40. Y la próxima hora, Arte Más, Dani Fernández, Paul Grant, Sabrina Carpenter y más. Pero antes, el canto del loco. Hoy quiero ir a encontrar todo lo que hay dentro de mí. Que me acerque a ti, que me lleve allí. Y a pesar de todo, me pregunto qué no di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad. Tras una sombra gris que tengo aquí y no quiere salir. Y a pesar de todo me pregunto qué no di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad. Estaremos conociendo nuestra parte original. Y aprender inglés en WhatsApp es la mejor opción. Porque tienen un método que funciona. Porque hablas inglés desde el primer momento. Así aprendes sin darte cuenta. Y además hay muy buen rollo. Si no aprendes inglés en WhatsApp, serás el primero. Más info en whatsapp.es. WhatsApp, welcome to the English Revolution. Dagon Dagon celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, a partir de setembre al Teatre Victòria. Tia, ¿tú comes coyac por el fiestón o por el relleno? Jo? Obvio, tia, por el relleno. Pues toma relleno. Prueba ahora el nuevo Koyak Choco Peanut Butter, con sabor a chocolate y relleno de auténtica mantequilla de cacahuete. Toma relleno. ¡Koyak! ¡Y métele fiesta! Ha llegado la paga extra de septiembre con Game. Aprovecha nuestro mes del super efectivo y llévate la misma valoración en vale y efectivo al vender tus consolas, videojuegos, móviles y periféricos en Game. Acércate ya a tu tienda Game más cercana y consulta valoraciones. Di que has escuchado este anuncio de radio y obtén una valoración extra. No te pierdas el mes del super efectivo en Game. Solo hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones. Vende siempre rápido y fácil en Game. Torna a la Mercè i els carrers s'omplen de gegants i gegantes, bèsties de foc i diables, castells i falcons, gralles i danses, cercaviles i xambangues. Del 20 al 24 de setembre, tots els elements de la cultura popular surten al carrer per celebrar la Festa Major. Gaudint de la gran festa de la tradició. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport dels 40. Ajuntament de Barcelona. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català. Els 40. Roxette. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxette. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxette, Roxette. All she wanna do is party all night. Oh, stupid. Son las tres. Not tryna be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me, I can tell you miss me, I can tell that this. Not tryna be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. You bite my lip just for the taste. You're on your knees, I'm on the case. You take the heat, you miss such grace. You say we're done, but here stay. So just scared I'll let you down. You stick around and you'll find out. But don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you. I like the way you kiss me, I can tell you miss me, I can tell that this. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me, I can tell you miss me, I can tell that this. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. Go stress you out, can I help you out? Cause I turn you on, when I turn you around. Can we make a scene, can you make it loud? Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you. Seva, I like the way you kiss me. Així inaugurem una nova hora plegats aquí als 40. Soc el Sergi Sánchez, junts fins les 6 de la tarda amb les cançons que vols escoltar, per exemple, la del meu amic Dani Fernández, que ja està a punt d'aparèixer per aquí, que aquesta setmana més ha protagonitzat un Básico 40 espectacular a Madrid, on fins i tot es va emocionar, i de quina manera, recordant d'on ve i, sobretot, jo crec que ja pensant cap on anirà. Ja saps que el seu nou disc es diu La Jauria, que arriba el 25 d'octubre amb cançons com aquesta. Me has invitado a bailar. Sergi Sánchez, als 40. Me has invitado a bailar. Estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real. Y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad.

et sents capaç de controlar la teva por, que el món ja gira en la teva direcció, que ja has fugit de la presó, que ja has fugit de la presó. I ara que tot va de pressa, jo voldria parar el temps, fer que els nostres dies es poguessin fer eterns. Tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tan se val como digas, pero seguéis-nos. Als 40. Te quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo estoy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. Y ahora todo lo demás da igual. Ni siquiera intento. excusa, pero vicias como el tuxi rosa. No se me van las putas mariposas si estás sentada frente al mar y posas. Me haces titiritar. The path when I say I don't want it, I'm stronger than ever. I per molta gent, aquesta és una de les grans cançons del 2024, la que ens ha regalat la grandíssima Sabrina Carpenter, la que es diu Espresso, que ja va arribar al número de la llista dels 40 en el seu moment. Ara queda el número 11. Avui ha perdut una posició en el nou repàs de la llista als 40, del 40 al 1 amb el Toni Aguilar. I ara prepara't perquè arriba una de nova. Arriben les fletxes de Cupido del Beret. Als 40, Sergi Sánchez. Sergi Sánchez. Me dice que te escuche, pero sé cómo vas a empezar. Ya me conozco nuestra historia con triste final. Vas a volver a atormentar un corazón tranquilo. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero basta ya. No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más. Vas a volver a repetir lo que no te he pedido. No me digas que me amas. Tú me quieres tanto, pero dime de qué vale. Ya no tengo vendas, aunque no comprendas. Contigo había vendavales. Ya no habrá más males, somos criminales. Por hacernos daño donde nadie sabe. A mí no me vales, ha llorado madre. Quisiera sacarte de mi mente, porque no hay espacio para mí. Lo tuyo es cuestión de vida o verte, y prefiero vivir sin ti. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero basta ya. No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más. Vas a volver a repetir lo que no te he pedido. No me digas que me amas. De tot, als 40.cat, el portal dels 40 en català. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. Cuando fue la última vez que te vi sonreír, te decía mi reina, te temblaban las piernas. Contigo la noche no era un quiero perdonar, pero me tiraste pa' la lona. Me dejaste en cero toda la estamina. No me llames cuando te sientas sola, bebé. Yo sé que también extrañan los carros. Ser el amor cuando estábamos carros, yeah. Todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño. Que duraríamos años, baby, dolió tu engaño. Ojalá que ya acabe este busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas. No supe qué día te olvidaste de mí. Y de mí, y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Y de mí, y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Y de mí, y de mí. No supe qué día te olvidaste de mí. Y de mí, y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Yeah. I want you to hold me. Don't let me go. Be the one and only. Take all control. Stay with me forever. Smith. I atenció, perquè cada cop queda menys estona perquè arribi als 40 Pop la Mercè. A partir de les 7 de la tarda engegarem motors a la platja del Bogatell de Barcelona amb els Stay Homes, amb Ginestar, amb els Búhos, però també hi serà amb nosaltres l'Álvaro de Luna, que, mira, per anar fent boca, el que et poso per aquí és una de les seves cançons, la que es diu precisament Nuestra Canción. I mentre vas cap al Bogatell, m'escrius a través del meu Instagram, per exemple. Sergi Sánchez, 85. Llegas tú un día de verano sin darme ni cuenta. Y sin buscarlo la vida jugó y nos cruzó. La despedida en septiembre con una promesa a besarnos de vuelta. Y con un frío diciembre tu boca volvió. Pronto fue 5 de enero. Fuiste mi mejor regalo. Van 4 meses y parece que apenas empezó. Qué rápido

elements bàsics per un concert a la platja. Sorra, música, aigua, música, amics, música... He dit música? Els 40 presentem els 40 Poble Mercè. Dissabte 21 de setembre a la platja del Bogatell de Barcelona a partir de les 7 de la tarda. Amb els teus DJs dels 40 i els concerts de Ginestar, Stay Home, Buos i Álvaro de Luna. El 21 de setembre, a la platja del Bogatell, viu les festes de la Mercè de Barcelona amb el concert dels 40. Amb el patrocini principal de Santander Es Music, el patrocini de Welling i la col·laboració de Más Que Sushi. Mientras estás sol, fins ben tard, días de sol y festa. Ets la meva calma, pero también la tempesta. Como un rolling, mami, ten valent. Si he d'apostar per tu, yo vaig all-in. Ets més que un hobby, no paro fins que mori. Que ets el millor que tinc i no vull que et robi. Em trobo a mi com i com. M'has despertat d'aquest malson. I digue'm què has fet i com. S'està pintant les ungles de vermell mentre em miro. I digue'm com i com i com. M'has despertat d'aquell malson. I digue'm com ho fem, perquè això duri per sempre. I els teus secrets amb mi fins a la tomba. L'última nit ho bomba. La teva foto guardada a la funda. Posis profunda, vull veure la rumba. M'agrada quan la discoteca hi ha la tomba. Els 40, Barcelona, 93.9. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40. Solo, solito en la habitación. Busca que busca de mi calor. Wow. Hoy no vamos a dormir, hoy no vamos a dormir. Nadie, nadie. impresiones justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. ¿Quieres hacer que no me salga? Cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba. Te notaba bajar por mi garganta. Segona vegada que te'l poso al Dani, és que m'encanta. Em flipa, aquesta també, Todo Cambia, per cert, del Dani Fernández, que ens va acompanyar l'any passat a les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40 a la platja del Bogatell, i avui recorda que estarem allà amb l'Álvaro de Luna, amb els Buhos, amb els Steve Homes i amb el Ginestar. Els 40, 40, tots els èxits. I també hi serem els DJs dels 40. Allà estaran al meu costat l'Uri Mora, el Víctor de la Torre i l'Adrià Ortega. Estarem punxant durant l'hora prèvia als concerts, també presentant tots i cadascun d'ells. Així que si vols demanar-nos cançons, ja saps, ens comences a escriure ja i així te les punxarem aquest vespre a la platja del Bogatell de Barcelona, als 40 Poble Mercè, un concert que no et pots perdre. I look the stairs so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how you love and doing no one else can. Got me looking so crazy in love. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. my friends so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I gotta do is the beat in my heart just when I'm with you. But I still don't understand just how you love me doing no okay. El tries tu. Amb Social Energy paga 0 euros a la teva factura de llum durant 3 anys. Descobreix la tardor amb les noves gammes Low i Upper i els seus increïbles descomptes de fins a 4.400 euros. 10 anys de garantia d'instal·lació amb primeres marques i 2 anys d'assegurança a tot risc gratis. Demana la teva cita al 93 59 59 159 o a socialenergy.es. La revolució solar és Social Energy. Les millors instal·lacions, els millors professors, el millor material i els millors cicles formatius. On? A eLearn a Barcelona. Estudia formació professional oficial a eLearn a Barcelona i converteix la teva passió en el teu treball. Truca al 932-206-917 i vine a conèixer-nos. eLearn a Barcelona. Make it happen. Per la Mercè, festa als carrers i festa al cel. Els focs artificials i les llums dels drons il·luminen les nits de festa major. La platja de l'Espigó del Gas rebrà el Festival Pirotècnic Internacional divendres i dissabte. I diumenge i dilluns, l'espectacle de drons Formes de Barcelona dibuixarà filigranes de llum i il·lusions amb el suport de Cupra. Dimarts 24 de setembre, el Piromusical de la Mercè clourà la Mercè amb llum i pólvora al so de la música des de l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de Freedom i els 40. Ajuntament de Barcelona. Llamando a todos los pasajeros, la noche más importante de la música en nuestro país tiene un nuevo destino. Los 40 Music Awards Santander 2024. Próxima parada, 8 de noviembre, Palau Sant Jordi, Barcelona. Empieza el viaje. Descubre a los primeros artistas confirmados en los40.com y nuestras redes sociales. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Los 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Oi que et sona aquesta cançó? Els 40, tots els èxits. Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Conmigo, yo pegaré un grito al cielo, solo es fuerte si estamos dos. secreta de l'èxit del David Guetta, que a més d'un li agradaria reproduir, però que només ell sap com fer-ho. Aquí el tenies, al costat de One Republic, refent aquell clàssic del Dragostea d'Intei, recordes? Sí, perquè en alguna festa encara cau, però ara també cau aquesta, a John Wanna Wait, que és el remake que han fet junts i que ja va arribar al número de la llista dels 40 en el seu moment. Aquesta setmana cau 4 posicions, del 3 fins al 7. Així també estem inaugurant 9 hora plegats des dels 40. Soc el Sergi Sánchez. Ara qui ens acompanya és una de les persones més importants d'aquest 2024 pels 40, perquè ja està confirmat. Sí, ens acompanyarà el proper dia 8 de novembre als 40 Music Awards a Barcelona, Rau Alejandro. Els 40. Desde que hace tiempo yo quería hablarle y ahora la tengo al frente mío. Deténme porque no quiero acelerarme, no, ya voy sabiendo, no puedo descifrar. Llevamos todo el día fumando y chingando. El día está bonito pa' Prefiero estar contigo metido en la bañera. Bra, bra, bra, bra, bra, bra, prende. Jala, pasa, bebe, baila. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Bebe, bebe, bebe, bebe. Siéntate en mi falda, que la guagua está llena y tú vas a casa. No puedo descifrar lo que dice su mente, pero su cuerpo mira lo diferente. Cuando se pega el mío, ya no es tan inocente. Y yo quiero ponérselo entero, solo sé. Se mañana decía dónde vamos, que del sol al cielo tú eres lo más cercano. Por ti yo solamente me levanto temprano. Bra, bra, bra, bra, bra, bra, prende, jala, pasa, bebe, baila. Y el zorro se junta en el estudio, baby. Me dice así, hey. Dime Mac, ponme más. Dime Mac, ponme más. Y ella no quiere parar de pelear. Ponme más. Pero somebody said they saw you, the person you were kissing wasn't me, and I would never ask you, I just kept it to myself. To a sneaky link, got you running around in all type of Benz's and Rolls.

habitación, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Número 1. Yo sé que estás con otra, pero esa no era para ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé. Pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace y como lo hace la reina. Si te veo con ella, sé que rápido te late. Pero no hay competencia, yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill feel. Pero yo aquí, natural chill. Culo bobo y se le ve sin feel. Ay, no te toco, no hay que explicar que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace y como lo hace la reina, como lo hace la reina. Te lo diga, te volviste conmigo pa' que la noche siga. Pero otra vez te digo que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo sé que te peina. Cuando nos comemos tú y yo. Como lo hace la reina. I avui, que és un dia especial per nosaltres, que és el dia dels 40 Pop, la Mercè, del concert de la Mercè. És un dia per recordar-se, per exemple, que la Lola Índigo també va passar pel nostre escenari ara fa un parell d'anys. I és una de les reines indiscutibles de l'estiu que estem deixant enrere, juntament, per exemple, amb Karol G o amb la Marina Esta Morena dels Figa Flowers. I prepara't per una de nova. Arriba aquí Annalisa. Els 40! Tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo merezco. Si quieres la verdad, tan solo la verdad, te lo digo sincera, puede que poética, porque me siento mal y sé que dolerá como morirme ya, aunque no va a pasar. Cuando lloro ya ni siquiera me escondo. Ya no sueño con que nada me frene. Estoy temblando, siempre dando un paso adelante y otro incierto. Un día no despierto, me gusta cuando lloro aunque desaparezca el mundo. Yo no sueño con morirme de sed. Estoy temblando, siempre dando un paso adelante y otro incierto. Sé que no eres sincero. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. I got issues. You Un tema clàssic i un que no deixem de posar aquí perquè ens encanta la veu de Julia Michaels i aquesta pausa, aquesta calma, aquesta tranquil·litat amb el seu Issues. Abans de dir-te que de seguida arriba aquí la Karol G, de la que et parlava fa uns moments, però abans, què et sembla posar-te una d'Enrique Iglesias al seu Fria? Sí? Doncs vinga, prepara't. Fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó, pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero no, ay, pero no, baby, confía, fía, fía, fía, solo salí por una fría, fría, fría, fría, fría, tus amigas te mandían. Se calentó, me tiró un gol, vino alguien me besó. La mancha de vino porque ella tropezó. Justo me llamaste cuando esto se enloqueció. Justo me llamaste con la bulla. Sábado en la noche, todo el mundo en la calle. Acaban de poner la que te gusta a ti. Una se me pega, la otra me habla, pero solamente yo pensaba en ti. Baila, me dijo ven baila. Por poco me enredo, cayendo en su juego. Bastante insistencia me tuve que ir. Quizá fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó, pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero no, ay, pero no, baby, confía, fía, fía, fía, solo salí por una fría, fría, fría, fría, fría, tus amigas te yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado. Baila, conmigo ven baila. Yeah, yeah, yeah, yeah. Baila, conmigo ven baila. Yeah, yeah, yeah, yeah. Als 40. Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head all of me loves all affections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Hola. Oye, que he ido al súper, que ya sabes que tienen la segunda unidad con el 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo. Sí, también las cápsulas de Café Lor, que no había. Ah, y me he acordado de tu crema hidratante de Nivea. Dos botes, que también estaban al 50% y es un señor descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Desde los 40 tenemos un compromiso. Cuidar la casa de la música. Nuestro planeta. De ahí nació... El Eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular. El motivo de la presente es informarles de que el grifo de lavabos en SEA Remix Negro ahorra hasta un 60% más de agua que uno tradicional por solo 59,99 euros. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Atentamente, Leroy Merlin. Llegan las mejores ofertas. Con ofertas tan irresistibles como el aceite de oliva virgen extra COSUR 5 litros por solo 7 euros con 79 el litro. Hasta el 22 de septiembre en hipermercados, web y app. Además, acumula el 10% en tu cheque ahorro repostando en gasolineras Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Decir alubia o frijol es lo mismo, pero hay otras cosas que parecen lo mismo y no lo son, como los frijoles Goya y todos los demás frijoles preparados. Los frijoles Goya, los auténticos, están cocinados con una sabrosa receta de más de 80 años que es 100% nutritiva y 0% grasas saturadas. Si quieres comer de cuchara saludable, ya sabes, frijoles Goya, que si es Goya, tiene que ser bueno. En FlexiCar hay muchas cosas, hay muchas cosas. En FlexiCar hay muchas cosas. En FlexiCar. FlexiCar, muy flexi, muchos cars. En FlexiCar. Si la fruita i verdura d'Aldi són les més barates... Pots alimentar una família sencera. Sense buidar la cartera. I és que si la compra és més senzilla... La vida és menys complicada. Tan fàcil com que per la Mercè... Barcelona és una festa! Així de fàcil. Així d'Aldi. Tia, ¿tú comes Koyak por el fiestón o por el relleno? ¿Yo? Obvio, tía, por el relleno. Pues toma relleno. Prueba ahora el nuevo Koyak Choco Peanut Butter, con sabor a chocolate y relleno de auténtica mantequilla de cacahuete. Toma relleno. Koyak, y métele fiesta. Elements bàsics per un concert a la platja. Sorra, música, aigua, música, amics, música... He dit música? Els 40 presentem Els 40 Poble Mercè. Dissabte 21 de setembre a la platja del Bogatell de Barcelona a partir de les 7 de la tarda. Amb els teus DJs dels 40 i els concerts de Ginestar.

Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut. Som persones tenint cura de persones. Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària. La dels metges. Les festes de la Mercè són... Deixar-te la veu als concerts. Divertir-te amb els amics. Gaudir fins que surti el sol. Res d'això no hi pot faltar. I el Nitbus, tampoc. 21 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per viure la ciutat i les seves festes de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Si la fruita i verdura d'Aldi són les més barates... Pots alimentar una família sencera. Sense buidar la cartera. I és que si la compres més senzilla... La vida és menys complicada. Tan fàcil com que per la Mercè... Barcelona és una festa! Així de fàcil. Així d'Aldi. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Flexicar. Tía, ¿tú comes Kojak por el fiestón o por el relleno? ¿Yo? Obvio, tía, por el relleno. Pues toma relleno. Prueba ahora el nuevo Kojak Choco Peanut Butter, con sabor a chocolate y relleno de auténtica mantequilla de cacahuete. Toma relleno. Kojak, y métele fiesta. Els 40, Barcelona, 93.9. Tothom ens mira, però jo estic amb tu. I t'he trobat, i t'he provat, i ara no et puc perdre. Vull fer-te l'amor a la llum del neó, la finestra oberta. Baby, jo te canto perquè m'encantes. Baby, jo no ballo si tu no balles amb mi. Amb mi, amb mi, amb mi. Baby, jo te penso perquè m'atrapes. Baby, si ara em llenço, diguem si saltes amb mi. Amb mi, amb mi. Tothom ens mira, però jo estic amb tu. Són les 5. En el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda a vos. No hay no sé si pueda ver o si vivo. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa, en este tiempo no se ve. Y yo tan loco, sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siéntete, estoy al oído susurrando. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Una historia tan hermosa, en este tiempo no se ve. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Mira la luna y siéntete, estoy al oído susurrando. Ay, la conquiste, bailando danza me la lleve. Y sin brisa yo la mueve. Pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, siempre pensando en tu baile. Mira en la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. en este tiempo no se ve. Una na, una na, una na, una na, una na, una historia tan hermosa, en este tiempo no se ve. Una altra de les cançons importants aquest estiu perquè ens ha acompanyat a través de les xarxes socials, a través d'aquelles cançons que ens han posat banda sonora als vídeos que hem anat publicant, per exemple, a Reels o a TikTok, amb el Capo, amb el seu Onana, el número de la llista dels 40. Inaugurem aquesta nova hora plegats. Soc el Sergi Sánchez i ara sí, tot i que la cançó es digui Carita Triste, sé que tu et posa de molt bon humor i amb un somriure a la cara. Doncs bé, arriba el moment, sí, per fi, arriba el moment de posar-te aquí l'Anna Mena i l'Emília. Juntes! Loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. Que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver. Que estar así no me gusta. No me gusta no temerte. Mi corazón está débil, aunque yo me haga la fuerte. Primera i número 1, els 40. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. Say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.

En quin hauria de ser el grup o l'artista que actuï per primera vegada al nou Camp Nou quan ja estigui tot fet, tot ben construït, tot ben maco, tot tan espectacular com pinta? Jo crec que tots hem pensat en algun moment en ells, en els Coldplay, perquè cantin el Viva la Vida, òbviament, però també perquè cantin cançons noves, com per exemple aquesta, que és la que t'estem punxant als 40 en les darreres setmanes, la que es diu Feels Like I'm Falling in Love, una de les cançons que estarà dins el seu Moon Music, que surt ben aviat ja per fi, el 4 d'octubre. Mira, un dia especial també per mi. I ara prepara't perquè arriben els meus amics Figaflauas amb això, que és La Marina està morena. Sergi Sánchez. Els 40. Suau, suau, matame pa quien cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbao. Chiringuito, chiringuito. Abanico. Parara, parabi, papa. La Marina está morena. A panfina fa una trena. L'aftera, la que li van darrere, s'imagina em fan la peli. El parcint suau, la crema, el cor demana ficció, cultronetes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala, el banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena. Pantina fa una trena. Lo rompe, un trenca. Lo rompe, un trenca. Ya está malena. Sembla l'aigua una sirena. Lo rompe, un trenca. Lo rompe, un trenca. Fer-nos un petó, morena, que duri Déu ni do. L'amor, morena, que duri Déu ni to. Re, mi fa sol, sol, morena, a pentina fa una pena. Lo rompe, ho trenca. Lo rompe, ho trenca. Tant si ets d'Stories o de Reels, o només dels que t'afaneixen, segueix-nos a Instagram, Els 40. Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera, que sí que fuera la única, que le presenta a mi familia y a mi gente. Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex, hoy pa' te veo, me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu vez, yo no me frunza ese. Y a ti te gusta ni leño, venga, dale, niégate. No quiero ser otro más en tu lista. Empezamos bellaqueando por Insta. Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria. No sé nada, baby, yo soy turista. A mí voy, el clima cálido. Llegamos en el party, vos no y quedan pálidos, mi gente ya la examinó. Siempre que salimos, aunque la llamen anónimo, eso no le cambia el ánimo. Antes de ti, después habrá más, pero olvidarte yo a ti jamás. Me dijo que le excita mi voz, le hablo al oído y la dejo mal. Quiere que yo la saque a janguear, ella por nadie piensa cambiar. Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu vez, yo no me frunza el sé. Yo a ti te gusta ni leño, venga dale, niégate. Si te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex, hoy va.

Les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. Place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you ain't even have to try. You're cute enough to f*** with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you living a lot, but baby, you ain't living right. Champagne, drinking with your friends. You live in a dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only here to sin. If you ain't in your garden, you know that you can. Call me when you want. Every time that I speak, a diamond, a nine, it was mine every week. What a time and a climb, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hell in Italy. Never want the pass in my league. I only want the ones I envy.

pasar, pero no quería aceptar que tú no eras para mí. Espero que sea todo lo merezco. Mi mamá dijo te lo advertí. Yo no soy boba, pero lo parezco. ¿Cómo me dejé ganar de ti? Baby, desde que te sempre la té, sempre té la raó. L'Anna Mena, aquí la tenies amb Gail, amb La Razón, cançó que encara es manté a la llista dels 40, fent doblet, amb aquesta que està ja al 33 i l'altra, La Carita Triste, que va pujant de mica en mica amb l'Emilia. Bé, sóc el Sergi Sánchez. D'aquí a res, d'aquí a molt poquet, arrenquem a la platja del Bogatell de Barcelona, als 40 Poble Mercè. Us volem veure a totes i a tots per gaudir dels concerts de l'Álvaro de Luna, dels Stay Homes, del Ginestà, dels Buhos. Així que tothom a la platja del Bogatell, als 40 Poble Mercè. Als 40, Sergi Sánchez. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Bàsics per un concert a la platja. Sorra, música, aigua.